Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, hoy nuevamente nuestro querido Pedro Otero, hacedor de budines y demás harinas de distinto tipo, muy ricas y que yo sigo extrañando con unos mates en el fondo del jardín de la retaguardia. Pero bueno, ya será, los casos de COVID están bajando. Así que eso en algún momento nos habilitará para que cada uno con su mate en un espacio abierto y con barbijo podremos tomar unos mates con budín. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011? Quizás también a través de nuestro Facebook te enteres de cuando tomemos mate. Bueno, no sé, va, veré si subimos las fotos. Porque viste, ahora todo el mundo sube fotos, te filman. Hay que ver, hay que andar con cuidado, che. Y por el otro lado, podés escribirnos a nuestro mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, podés volver a escucharnos por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, los días martes, los días sábados. Y si no, podés entrar a la página de nuestro programa, www.oidmortales.com.ar. Y si no, Luis, ¿qué? Y si no. Y si no, también lo pueden escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y por Radio Nehuen, también www.radionehuen.radio12345.com, los martes a las 20. Y si andás por el Partido de la Costa, Radio Libre de Santa Teresita, los martes a las 20 horas. Bien, Luis, te vamos a pedir que subas un poquito el volumen, volvemos a tener un poco de lejanía. Acércate, Luis, Pedro y yo somos buenos, no te vamos a hacer nada, no te vamos a tocar la nariz ni siquiera, o sea, nada, te vamos a hacer mimos, cariños, bueno, tanto no, Pedro. Bueno, estas cuestiones de la técnica que pueden suceder. ¿Y qué tenemos para este programa, Luis? Yo tengo algunas cuestiones de la ciudad que quizás a quienes habitamos la ciudad y a quienes no la habitamos, o a quienes estamos de paso por la ciudad, nos pueden llegar a interesar. Por ejemplo, estos cursos de RCP que se dan en las plazas porteñas los distintos días, y la verdad que está bueno. Ahora les voy a contar algo. Yo el curso de RCP ya lo debo haber hecho 2 o 3 veces. ¿Saben por qué? Porque me pasa como el idioma. Si no lo practico, me lo olvido. Por suerte no tuve que hacer mucho RCP, la verdad no tuve que hacer ninguno, o sea, no tuve ninguna circunstancia que haya generado que tuviera tenido que hacerlo, pero por más que a uno le dan indicaciones básicas y que a uno le parece que nunca se las va a olvidar, yo reconozco que si en este momento tuviera que hacerlo, no me acordaría bien de los pasos, ni que hablar si es un niño, si es un adulto, bueno, hay distintos niveles, ¿no? Así que me parece que está bueno que todos aquellos y todas aquellas que se animen, que digan, si pasa algo yo me voy a animar, lo hagan. Porque viajando en un colectivo, en un negocio de tu barrio, caminando por la calle, de repente podés enfrentarte a alguien que necesite algún tipo de asistencia urgente, rápida, ya, y que vos tengas algunas herramientas. Aunque debo reconocer que alguna vez sí tuve que actuar rápidamente, hace muchos años, viajando en un colectivo, al señor colectivero le sucedió algo que nadie entendía qué le pasaba. Creo que por trabajar en salud yo entendí que le estaba pasando algo relacionado con su salud. Y si bien en ese momento, hace, no sé, más de 20 años, podría decir, no existía toda, o sea, existía, pero uno casi no había escuchado hablar del RCP, yo sí me acuerdo que existía el 107 ya. Y lo primero que hice fue tratar de hablarle, de tranquilizarlo, de desabrocharle un poco la camisa, y darle la indicación a alguien de llamar ya al 107, que esa es una de las cuestiones que a veces uno tiene que hacer, que es parte del RCP. O sea, uno puede hacer algunas maniobras, pero lo que importa es que mientras tanto alguien esté llamando a quienes realmente van a poder ayudar mucho más y mucho mejor a esa persona que esté con algún tipo de alteración, ¿no? De problema de salud que requiera y necesite de un RCP. Así que bueno, Luis, después vamos a charlar un poquito de cuáles son los lugares, porque te cuento un detalle, a vos que te gusta tanto hablar de la ciudad. Si vos entras por la ciudad a ver cuáles son las plazas, yo no pude encontrar. Pero si entras en Clarín o en La Nación, las encontrás. Bueno, para eso le pagan y bien a Clarín. Así que de última que informen bien, como corresponde. Bueno, para eso le pagan bien la pauta, ¿no es cierto? Obvio, como corresponde. Obvio. La pauta, pero, y algunas pautitas más. Bueno, pero fíjate qué detalle, ¿no? O sea, me puse a buscar y por el gobierno de la ciudad, entrando, salía cosas, pero no me decían. O sea, yo si mañana tengo la tarde libre y digo, por ahí en una plaza voy y me hago el curso, porque los cursos que yo he conocido, en general, son cursos gratuitos porque me los dan mis propios compañeros, pero porque yo trabajo dentro de un hospital, pero muchas veces vos si lo querés hacer tenés que pagar. No será mucho, pero tenés que pagar. Así que bueno, nada, eso después lo vamos a conversar, si te parece, Luis. Así es. Bien. Vamos a tener una entrevista también con el licenciado Guillermo Soca. Él es musicoterapeuta y trabaja en un centro de salud que no está en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Está en la Villa 31, está ahí en Retiro. Y han entrado, ha habido problemas, porque bueno, con la pandemia se han tomado profesionales en forma contratada y ahora los quieren bajar, y de repente le pagan un valor y de repente le bajan el 70% del sueldo. Bueno, cosas que suceden en esta también ciudad de Buenos Aires. Y Luis, ¿vos qué tenés para contarme? Bueno, podemos hablar después de algunas cuestiones de la ciudad, como por ejemplo, le va a empezar el juicio por los responsables, ¿se acuerdan cuando fue el derrumbe de un entrepiso del boliche de Ara, donde murieron dos chicas? Bueno, después contaremos un poco el inicio de este juicio. Y también algunas cuestiones respecto a toda esta situación de Rodríguez Larreta, que avance regularmente en quedarse con terreno de la ciudad o autorizar obras en forma ilegal. Después les voy a comentar dos amparos que se presentaron y que la justicia los aprobó, los aceptó y hicieron paralizar las obras. Así que bueno, algo de eso también vamos por ahí. Bien, entonces si a nuestro querido Pedro le parece, vamos con el orden que tenemos en la grilla, que Luis nos armó, con el spot, la pauta, y ya vamos con el primer tema musical. Así, mientras tanto, yo voy a hacer un trámite muy cortito y vuelvo. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. biografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Casi sin querer nací, casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Fue difícil respirar, empecé a temblar y sin querer te besé. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. De este oso cariñoso, niño grandulón, sin querer también, también me amó y me llena de caricias sin la obligación de prometerme eterno amor. A las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Oíd, Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y aquí estamos en Oíd, Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y como ya nuestro separador nos indica, vamos a ir con nuestra primera nota de hoy. Yo les anunciaba que íbamos a presentar al licenciado Guillermo Soca. Él es musicoterapeuta. Con Guillermo nos conocimos hoy, así, de simple y sencillo, a través de nuestro común amigo, el licenciado Martín Prebiliano, que siempre tiene algún proyecto, alguna idea de cómo hacer con esta ciudad de Buenos Aires y sus distintos espacios de salud. Así que le pedimos ya al licenciado Guillermo Soca, si quiere ya desputearse, lo saludamos, le decimos buenas noches. Luis Enrique Angio y Cristina Varela te saludan. No lo estamos escuchando. A ver. Hola. No está. Hola. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la llamada. Uh-huh. Y a veces... La cuestión de la técnica. ¿Ves? Ahora vos saliste, escuchamos fenómeno. ¿Ves cómo es la vida? Bueno, después fuera de aire te cuento qué pasaba. Sí, lo tenías desconectado. A ver, vamos a ver si ahí Guillermo nos escucha. Bueno, nosotros nos escuchás y a ver. No lo podemos escuchar. No podemos. Bueno, vamos tranquilo, vamos a ir viendo que pueda nada. No. Quizás para nuestros oyentes, estamos a través de lo que se llama el Google Meet, o sea que nosotros lo podemos ver a Guillermo y nos estamos haciendo señas, como hubieran dicho mis abuelos, como el penado 14, así decían ellos. Si lo llamamos por teléfono, nos pasa el número y lo llamamos por teléfono. Bien. ¿Nos podés escribir en el chat? ¿Vos nos escuchás a nosotros? Bueno, sí, escribimos por el chat del Meet tu número de teléfono, así te llama... Pedro, el compañero operador, ¿sí? Y mientras tanto, bueno, vamos viendo que hay, a veces, generalmente el Meet sale sin problema, mucho mejor que el celular, porque uh-huh. A veces el celular se van perdiendo las ondas, van de acá para allá, según uno donde está ubicado, pero bueno, en este caso, como decía tu Sam, si tiene que fallar, va a fallar. Puede fallar, es así. Así que bueno. A veces puede suceder esto. Pero bueno, por suerte que tenemos nuestro operador ahí atento, que está tratando de hacer la comunicación. Y yo les comentaba que el licenciado Guillermo Soca, junto con otros profesionales, otros trabajadores de la salud, son parte de lo que nosotros llamamos como el Centro de Salud, el CELSAC, o la Salita, como también le decimos, número 21, que es un CESAC ubicado... en la zona de Retiro, ahí por cercano lo que es la Villa 31, en donde... Bueno, gracias. Ahí estamos. Ahora sí, se hizo la luz, no, se hizo el sonido. Y ahora se volvió a ir de vuelta. Oh, pero será de Dios. Ah, ¿qué pasó? Bueno, vamos a intentar llamar otra vez y... Sí, básicamente queríamos hablar con Guillermo acerca de cuáles son las realidades de la población que ellos atienden en este lugar, cómo han transitado esta pandemia, cuánto hace que Guillermo está en este centro, quiénes son los que trabajan allí y cómo está hoy la situación, cómo se va desarrollando hoy esta situación de tercera ola, de supuesta bajada de casos en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, bajada de casos clásicamente de Omicron, parecería, aunque sabemos que hay muchas personas que... Hola, están... buenas noches. Ahí está Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Disculpen, Cristina, Luis, esta interrupción, así, esta comunicación rara, ¿no? No hay problema. Esta falta de comunicación. ¿Ahora se me escucha? Sí, los escucha. Te escuchamos bien, sí. Bueno, Guillermo, bueno, yo contaba que... No puedo verlos por mí. Yo contaba que vos trabajás en una salita o en un centro de salud, como también le decimos, que es el número 21, allí en Retiro, en lo que nosotros llamamos la Villa 31. ¿Esto es así? Esto es así. Yo soy el músico terapeuta de la sala del CESAC 21. Muy contento de estar ahí trabajando en el equipo de rehabilitación. Es un placer. Bien, ¿y qué es el equipo de rehabilitación? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuándo se formó? Bueno, el equipo de rehabilitación está conformado por una fonoaudióloga, dos kinesiólogos y yo, que soy el musicoterapeuta, tuve la suerte de ser convocado por Martín Previgliano ahí en al inicio de la pandemia. Y realizando esta experiencia interdisciplinaria muchas veces, transdisciplinaria otra, un ámbito de trabajo muy lindo, porque uno tiene la posibilidad de poder realizar intervenciones conjuntas con otros profesionales de otras disciplinas. Claro, claro. O sea que vos entraste a este centro de salud en el comienzo de la pandemia, o sea, en marzo 2020. Sí, yo llegué, estaba primero, realicé una experiencia en el Hospital Álvarez, en la sala de rehabilitación intensiva que se llama Sarit, y después de ahí, cuando bajó la segunda ola, fuimos como reubicados en la sala en el sector de atención primaria de la salita del CESAC 21. Así es como yo empiezo a trabajar en APS, en rehabilitación. Bien, y contame, ¿qué es lo que, digamos, cuál es el trabajo que vos hiciste como psicoterapeuta en una sala y cuál es la diferencia de trabajar en una salita, ¿no?, en un CESAC? Bueno, las diferencias son muchas, ya que hoy por hoy estamos atendiendo a la población en rehabilitación en general. En un inicio empezamos a atender a pacientes con COVID, secuelados por el COVID, secuelados físicamente, neurológicamente, post-terapia intensiva, con todas las afecciones que sale una persona de la UTI, ¿no? Y después de que no se contagiaran tanto y que no fueran tan grandes las secuelas, y la ola de COVID también había cesado, nos focalizamos en otras patologías. Hoy estamos atendiendo ACV, traumatismo craneal, personas que tienen fallas en la memoria, también estamos trabajando con pacientes con Parkinson. Es como estamos directamente haciendo ambulatorio, estamos yendo a los pacientes, a las casas de los pacientes que están sin posibilidad de moverse ni de recibir una atención más específica o de rehabilitación en un centro de rehabilitación puramente y exclusivamente, ¿no? Claro, o sea que aparte de estar adentro del CESAC, ustedes salen del CESAC hacia las casas de las personas que necesitan. Sí, sí, estamos haciendo ambulatorios, tenemos pacientes que vamos a visitar muchas veces por ahí con el área de medicina general, con las promotoras de salud y la kinesióloga o el kinesiólogo o la fono que está trabajando conmigo en el equipo, y hacemos como intervenciones en domicilio. Uh-huh. Movilización. Yo trabajo a partir de la experiencia sonora, ¿no? De la musicoterapia. Por ahí es difícil de pensar, pero por ahí, desde pensándolo físicamente, que una persona mueva o levante un objeto de 260 gramos reiterativamente, hace que el músculo empiece a activarse, empiece a mantenerse, a fortalecerse y poder levantar un vaso y tomar un vaso de agua. Es como las bases de la rehabilitación. Claro, claro. Vos fíjate que lo que ustedes hacen a través del centro de salud es una tarea que no se hace a partir de los hospitales. Nosotros en los hospitales no salimos a la casa de los pacientes que pudieran necesitar algún tipo de asistencia personalizada, pero sí, esa es la ventaja que tiene el tener, digamos, una salita, un CESAC cercano, sí, amigable, claro, y que salga, sí, sí, a la calle. Sí, Sí, es un poco el concepto este de trabajo interdisciplinario. En la demanda es mucha. En el barrio, es un barrio que tiene más de 50.000 personas viviendo. Hay 13 SACs y el área programática es amplia. Estamos viendo pacientes del Hospital Rivadavia, de Fernández, del Hospital de Clínicas también. Claro. Como son pacientes que por ahí se les complica llegar al hospital. Pero sí, claro, entiendo la diferencia y bueno, es territorio. Es difícil de pensar así, pero bueno, es un concepto nuevo, ¿no? Nuevo viejo. Estamos utilizando rehabilitación en una atención primaria. Qué bueno. Bueno, también hay que nombrar que tanto el Hospital Rivadavia, que es un hospital también que pertenece al gobierno de la ciudad, y el Hospital de Clínicas, que en realidad es el hospital que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires, no tienen área programática, no tienen centros de salud que dependan de ellos. Con lo cual, claro, los centros de salud del Hospital Fernández, por ubicación geográfica, son los únicos. Ahí está. Bueno, claro, yo pertenezco al área programática del Fernández y por eso hasta atendemos a todos esos pacientes, pero también por eso dependen de esos dos hospitales que nombrás y qué nombre. Así que el trabajo interdisciplinario para mí es algo novedoso también. También voy a decir que en todos los ESAC de la ciudad de Buenos Aires todavía no está el cargo de musicoterapeuta. Uh-huh. Y bueno, algún día podrán otros colegas míos poder tener esta experiencia como de trabajo interdisciplinario en APS. Directamente. Claro. Bueno, igual si te sirve de consuelo, placer. Tampoco hay kinesiólogos en todos los ESAC ni fonoaudiólogos en todos los ESAC, ¿eh? Bueno. Así que. Bueno. No es para consolarte, entonces, pero es para mostrar parte de la realidad en la cual vivimos en la ciudad de Buenos Aires y qué importante lo que ustedes pueden hacer en este CESAC 21, que sale, no solamente atienden adentro del CESAC, sino que en equipo multidisciplinario salen a las casas de los pacientes. Eso es algo que por ahí no sé si ustedes lo dimensionan, pero para quienes tienen un familiar que no se puede movilizar, que la ciudad de Buenos Aires salga, que el centro de salud salga al encuentro de ese paciente y le ofrezca lo que necesita, la verdad que eso es una experiencia buenísima, es maravilloso. No. Estoy contentísimo de poder realizar esta experiencia. Qué bueno. Además, ahora, ¿qué pasó con los sueldos de ustedes? Porque algo pasó, ¿no? Algo pasó con nuestros sueldos, sí. Parece que el decreto de necesidad y urgencia tiene día de caducidad y parece que fueron reduciendo o recategorizando a los suplentes de guardia. Yo estoy con ese cargo, suplente de guardia, por necesidad de urgencia. Entonces parece que hubo ahí una recategorización de guardia plana, nos pusieron, y eso tiene otro valor, y directamente nos afectó en los sueldos del mes pasado. ¿Puede ser que aproximadamente haya sido un 70% lo que le redujeron el sueldo? Aproximadamente, sí. Sí, hay colegas que han recibido hasta menos porque hay errores, y también, sabes que a veces te pasan guardias de menos o no sé qué, esas burocracias pasan, pero bueno, sí es alrededor del 70% que fuimos afectados. Bueno, son las cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires cuando no están bien hechos las cuestiones. O sea, a ustedes los toman como una especie de contrato, ¿no? Esto, el suplente de guardia, ¿sí? Siempre hablamos que es una persona que trabaja sin sueldo, o sea, si se enferma no cobra, si no tiene no cobra, derecho a salir de vacaciones. Si le pasa algo, no. Y encima, sí, por las dudas, le reducen el 70% del sueldo cuando sí fue a trabajar. O sea que la verdad, se necesitaría crear cargos genuinos, estructuras sólidas y como corresponde para que esto funcione como debe funcionar. Totalmente. Adhiero a tu... bueno, es mi reclamo. Pero bueno, también sé que desde los médicos del CESAC 21 y del 47 y del 25 están haciendo fuerzas para que quedemos siendo parte del equipo del 21. Uh-huh. Y también la gente ha reaccionado, porque nosotros también nos pasa que tenemos como la inestabilidad de no tener continuidad. Entonces también los pacientes se ven movilizados y afectados y también están haciendo sus reclamos. El otro día nos venían a golpear la puerta porque tampoco tenemos dispositivos, tenemos un dispositivo que se llama Caminata Saludable que lo hace el kinesiólogo bueno, yo he participado también, he hecho experiencias ahí grupales, desde la movilidad, la coordinación, seguir tiempo y demás. También los promotores de salud ayudan mucho y entonces no sabemos si van a tener continuidad los dispositivos que ellos están participando y que les hacemos el seguimiento de su salud. Claro. También tenemos un dispositivo que es el neurocognitivo, que es para pacientes adultos, añejos también, que tienen posibilidad de asistir a la sala, CESAC, vamos a decir así. Y para seguirles el seguimiento hemos hecho como dispositivos grupales durante la pandemia, contextualicémonos en un momento donde estaban todos sin salir de sus casas y todo. Muchas personas han sufrido ansiedad, depresión, exceso de medicación y todo, y eso sin tratamiento hizo que muchas personas perdieran movilidad, comunicación, claro, redes. Entonces también ellos se preocupan porque son espacios y que a ellos les los han hecho aguantar muchos palos culturales, ¿no? Primero, no poder salir a trabajar, son una población que vive muy al día. Entonces, también ellos estaban preocupados y también han movido sus redes. Seguro. Bueno, algo sucederá, no sabemos muy bien si estos contratos pasarán a cargos de planta, si estos contratos se transformarán en cargos concursables. Luis, vos querías preguntarle algo a Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? No, me llama la atención esto que vos decís, pero no me llama la atención que el gobierno de la ciudad tenga personal trabajando en las condiciones más precarias. Me imagino, por lo que decís, que son monotributistas. Bueno, nosotros seguimos y hemos hablado muchas veces con quienes trabajan en el cuerpo de tránsito, las chicas y chicas que son las que allí cuidan el tránsito, incluso hacen los controles de alcoholemia y demás. Bueno, prácticamente más de la mitad están en las mismas condiciones. Sucedió un hecho trágico que un borracho mató a Cintia Choque hace un par de años, que por supuesto después del juicio fue preso y tiene 9 años de cárcel, que a raíz de eso y que salió a difusión en qué condiciones trabajaban, a algunos les han dado la RT, pero siguen siendo monotributistas como ustedes. Y la verdad que en el caso que vos contás, yo no lo tenía conocimiento, aunque sé que hay otras dependencias en el gobierno de la ciudad que están en las mismas condiciones, ¿no? Sí, Luis, bueno, es un tema que se sabe que la precariedad en lo laboral es abundante, Yo no me voy a meter mucho en el tema de declarar porque, bueno, estoy en una en un momento de que a ver qué pasa, qué no pasa. Sí me gustaría poder tener continuidad en este proyecto y eso. Siempre yo me meto al barrio todos los días. Inseguridad hay también, ¿viste? Así sí. Que todos esperemos que nunca me pase nada, pero todos estamos viviendo en esta sociedad que está cada vez un poco más tensa. Uh-huh. Así que no puedo decirte mucho más. Igual, Guillermo, mira, yo trabajé 3 años adentro de la 1114. Yo no entraba al barrio, me entraban y me sacaban y nunca me pasó nada. Las veces que me asaltaron acá en el pleno barrio de Belgrano, súper cheto. Totalmente, super claro. Así que esas cosas, viste, la gente del barrio es súper agradecida del trabajo de muchos y muchas que estamos cerca de ellos y de ellas. Justamente, porque vos entrás a la casa de ellos, ¿viste? ¿Sabes lo que es entrar a la casa a ofrecerle una ayuda para un familiar? Sí, por ahí uno naturaliza lo que hace, por ahí uno naturaliza demasiado lo que hace y no tiene conciencia muchas veces, o no quiere tener conciencia, aunque uno desarrolla la conciencia, pero bueno, también me siento seguro de estar aquí porque sé que también mucha gente, pero también sé que es una ciudad dentro de otra ciudad, que es otra ciudad y no somos nada en la calle. Sí, no, seguro, es así. Bueno, estábamos conversando con el licenciado Guillermo Soca, él es musicoterapeuta del CESAC 21. Muchísimas gracias, Guillermo, por no, esta gracias charla. A ustedes. El tema político no me meto mucho porque, bueno, no tengo la condición laboral para hablar mucho, sé la precariedad que tengo y me encanta lo que hago y desde la musicoterapia sé que se puede hacer mucho y desde la salud más. Así que gracias por el espacio que me han brindado. Vos no te hagas problema que de esas cosas nos encargamos nosotros en nuestro programa de denunciar lo que la RETA hace. No hace falta que lo hagan quienes quizá tienen que cuidar su lugar de laburo. Tal cual. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Cuando gusten, me invitan, la próxima puedo tocar en vivo. Otra vez hablamos de qué hago en una sesión y bueno, gracias por el espacio. Buenísimo, me encantó. Gracias. Contratado, ya está, contratado. Pero no con su precio de guardia. Muchas gracias. Bien. Chau. Gracias. Buenas noches. Chau. Buenas noches. Chau. estábamos escuchando un tema de hace muchos, pero muchos años, que seguramente ni Guillermo, ni Pablo, ni Pedro, perdón, lo han escuchado. Me salió Pablo, en lugar de Pedro y Pablo, me quedé en esa época. El extraño del pelo largo, la joven guardia, la voz de la joven guardia, Roque Narvaja, que está ahí de cumpleaños. Lo hemos pasado en otras ocasiones a Roque Narvaja, por ahí por el Santa Lucía, bueno, esas cosas. Me ganaste, porque mañana en Otras Voces, Otras Propuestas, voy a musicalizar con temas de Roque Narvaja. Pero bueno, perdón, Luis. Eso pasa. No, pero Roque Narvaja tiene un montón de temas. Ah, más. Sí, desde ya, bueno. Desde ya, pero tampoco es el único músico. No, no. Bueno, pero yo mi programa musicalizo con un autor, con un cantante o una cantante. O una banda, un conjunto. No, lo mío es diverso, lo mío puede ser cualquier cosa, nunca se sabe con qué puedo salir, así que... Muy bien. Bien. A ver, Luis, ¿vos querés ir al final a hacer el curso de RCP gratis en parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, sí o no? Me da un poquito de cosa, pero bueno. ¿Qué cosa, Luis? Bueno, acá Pedro quiere. A ver, Pedro. Hoy ya llegamos tarde, porque ya pasó. Mañana no te digo, pero pasado, o sea, el 16 de febrero, en Plaza Arenales, la Comuna 11, en la calle Mercedes, al 4000. Está muy lindo, pero no nos avisa cuál es el horario. En general, creo que va a ser después de las 18 horas. 18:30, sí, hay que ir directamente y anotarse. Menos mal, Luis, que vos estás leyendo, yo estoy leyendo La Nación, vos estás leyendo Clarín. Yo me estoy acordando de la entrevista que escuché hoy en la radio a uno de los que organiza estos cursos. Ah, muy bien, Luis. El 18 de febrero, o sea, el viernes, es acá por el barrio, está cerca de mi barrio, en Plaza Echeverría, Comuna 12, en la calle Baunes, al 1200. El 18 de febrero a las 18, ahí queda más fácil, ¿sí? En Plaza Echeverría, Baunes, al 1200. Seguimos por el barrio de Belgrano, porque sigue la Comuna 13, en la Plaza Mafalda, en Conde al 100, el 21 de febrero, o sea, el lunes. Después el miércoles, el próximo miércoles, Plaza Alemania, Escalabrini Ortiz, al 2600. Ya estamos en la Comuna 14. Y el 25, o sea, el otro viernes, o sea que se ve que lo hacen lunes, miércoles y viernes, en Bonplan al 1200. O sea, por ahora nos tocaron toda zona norte. Se ve que lo estarían haciendo en otras comunas anteriormente. Pero la verdad que si te podés acercar entre las 18, las 18:15, como para anotarte y hacerlo, qué sé yo. Si estás ahí por Mataderos, te tomás el 63, que viene para el barrio de Belgrano, te hacemos el recorrido, y te va a dejar cerca de alguna de estas plazas para poder hacer el curso de RCP. Hay que avisarle a Larreta y a Quirós que el sur también existe. No, lo deben haber hecho, Luis. Lo que pasa es que lo van organizando prolijamente como una 9, como una 10, como una 11, ¿entendés? Nosotros ya arrancamos tarde, ¿viste? Llegamos al curso tarde. Sí, porque ya el 11 de febrero... La 14, porque la 15 acá en Villa Crespo, nada. Perdón, la Comuna 15 es la que va a ser el 25 de febrero en la calle Bonplan 1250. Ah. ¿Está por ahí? Córdoba y... Sí, está un poco más alejado porque la... Bueno, las comunas abarcan varios barrios. Bueno, la idea es que te acerques, no tenés que pagar nada, llevan unos muñecos para ayudarte a entender cómo se hace la reanimación, y está bueno saberlo. Así que cualquier cosa, yo no te diría que entres a la página del Gobierno de la Ciudad, yo no la encontré, pero quizás... ¿No sabes que hoy en la entrevista escuchaba que para ir aprendiendo a hacerlo, te ponen un tema musical que para puedas llevar el ritmo de ese tema. Hay un tema musical o dos temas musicales que te lo ponen para que vos vayas... Te quiero tanto de Sergio Denis, voy a ver si me lo... No, lo dijeron, pero no me acuerdo yo. No será el feliz cumpleaños ni alguno de esos. No, era un tema... Acá un oyente pregunta por la Comuna 9, tarde, fue el 11 de febrero, tarde. En la Plaza Isidora de Caguazú al 5900. ¿Qué va a hacer? Va a tener que tomarse el bondi, mirá, que vos. Todavía es barato. Aprovechen. tomen colectivo dentro de la ciudad de Buenos Aires, que todavía es barato. Así es. Y haces un pequeño tour por la ciudad, recorriendo, hasta llegar a la plaza que te corresponde. Sí, Luis. No, cambiando un poco de tema, les quería comentar lo que más o menos adelanté de este juicio que se va a realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires por lo que fue el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, ahí en el barrio de Palermo, ¿no? Donde murieron dos chicas y más de 50 personas resultaron heridas, algunas de distinta gravedad, ¿no? ¿Sabes cuánto hace de esto? Alguno quizás se acordará. 11 años. Y ahora va a empezar el juicio. El Tribunal Oral Criminal y Correccional número 7 va a ser el que lleve adelante este juicio, donde hay 13 imputados. ¿Sí? Hay varios exfuncionarios de la gestión de Macri, hay policías, quienes estaban allí. El boliche estaba tocando la banda Ráfaga y a las 4 de la mañana colapsó el sector VIP, que estaba en el entrepiso. Allí murieron en la planta baja Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años respectivamente, y como dije, 50 personas tuvieron que ser atendidas. Y acá es donde viene el tema, ¿no? El local ya había sido clausurado en dos ocasiones. Tenía una habilitación desde el 2007 como restaurante, café, bar, despacho de bebidas y casa para fiestas privadas, pero funcionaba como un boliche. Ahora, estos procesados tienen distintas responsabilidades penales. Los empresarios Juan Carlos María Jun, Agustín Drovila e Iván Andrés Filés son socios de la firma que explotaba a Beara. Ellos tienen... están acusados de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso real con lesiones culposas y leves, así como cohecho activo en concurso real por haber pagado coimas para habilitar el lugar. También, desde el gobierno de la ciudad, está acusado el entonces director general de habilitaciones y permisos, Martín Diego Farrell. Está acusado de homicidio culposo y agravado por el número de víctimas en concurso real, con lesiones culposas y leves, y cohecho pasivo en concurso real. Y con cargos menores, otros exfuncionarios, Pablo Saikauskas, Norberto Casano, Isaac Razdowski, Carlos Mustapich y Vanessa Berkovsky. También están los policías de la Federal, Rodolfo Cabezas, Gustavo Flamino, Luis Acosta y Julio González, que eran los encargados de controlar las condiciones del lugar. Y ellos son los que están acusados de sobornos mensuales entre 2007 y 2010, ¿no? Los sobornaban los dueños del boliche. Bueno, el proceso en el tribunal va a estar Gabriel Vega, Gustavo Alterini, Alejandro Nochetti y Achava. Ahora, vos sabés que, abro un paréntesis o no, una de las funcionarias que está acusada, Vanessa Berkovsky, también está acusada en el caso de lo que fue el incendio y la tragedia de Iron Mountain, que se cumplió el 5 de febrero, también un aniversario, y ella también está acusada como funcionaria por irregularidades de habilitación, porque de golpe y porrazo se perdió el expediente de la habilitación de ese local. Pueden escuchar ustedes la entrevista que justamente el martes pasado le hice a Javier Moral, que es el abogado de los familiares de las 10 víctimas allí. Si quieren leer la entrevista, lo pueden hacer en el portal tramas.ar o también aquí en el portal de La Retaguardia, donde tanto Diego Adur, el compañero Diego Adur, como acá también Pedro ha hecho la nota para subir esa entrevista que está también en La Retaguardia y la pueden leer. O sea que, es más, el abogado de los familiares de Iron Mountain dice la barbaridad que es que, habiendo pasado lo que pasó, todavía esa mujer no fue corrida, nunca había sido corrida de su lugar. Entonces, es como que parecería como que la premian encima. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el desarrollo de este juicio. En el de Iron Mountain, el abogado comentó que muy probablemente el juicio se desarrolle el año próximo, en 2023. O sea, fíjate vos, fíjense lo que es esta justicia. El Beara, 11 años. Y en el Iron Mountain, que ya se cumplieron hoy 8 años, van a ser 9, un poco más, cuando con toda la furia y la buena voluntad que le pongan, se va a desarrollar recién ahí el juicio oral y público. Gracias, Luis. Pedro, creo que nos queda una pauta. Allá vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Estamos ya terminando Oíd Mortales. Y la pauta que dice puede haber dengue, no puede haber, no, hay dengue, ya tenemos dengue, ¿sí? Uh-huh. No puede haber, hay COVID y hay dengue. Y lo que hay también, sepan, son cuadros virales muy similares al COVID. Esto quiere decir fiebre, mocos, muchos mocos, dolor de cuerpo, que duran 2 días, 3 días, con hisopados negativos, pero familias enteras que están así, y todos con hisopados negativos. O sea, algo está pasando. Algo, alguna mutación, algo que no se está detectando, y lo que también está pasando es que estas familias enteras, por ahí al sexto o séptimo día, si se vuelven a hisopar, ahí les da positivo. Después de 2 o 3 hisopados negativos. O sea, un gasto, algo está pasando. Yo no sé si alguno de nuestros amigos infectólogos nos podrá ayudar, pero hablo de lo que está pasando en el día a día en nuestros lugares de trabajo. Luis, nos tenemos que ir, nos vamos a ir con Santa Lucía, che. Bueno, ¿te parece? ¿Con Roque sí. Narvaja? Si no queda otra. ¿Vos querías decir algo más, Luis? ¿Yo? No, sí. No, ya sé que mañana Santa Lucía no lo tengo que poner. Pero ponelo igual, no pasa nada. Gracias, Julio Pardo, de la M690. Muchas gracias, Pedrito. Creo que ya el lunes que viene no lo tenemos. Así que, por favor, antes de que llegue el invierno, necesito mate con budín en el fondo de La Retaguardia. Así, como una indicación médica de necesidad. Bueno, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Y este programa se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Chau, Pedro. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Llamadas son